Cuatro términos que echan a perder tus promociones. Por Ulises Navarro. Diciembre es un mes de agresividad promocional y las marcas pasan por alto algunos detalles que molestan al usuario. Te presentamos cuatro puntos. Ya hemos platicado sobre las dificultades financieras que muchas empresas han sufrido durante el 2013. En consecuencia, ha sido recurrente la implementación de distintas campañas promocionales para salvar, en lo posible, las ventas estimadas a principios de año. Hoy, a unas cuantas semanas del cierre definitivo de las organizaciones, sus acciones en pro de incentivar sus ventas se hacen más recurrentes, incluso en diciembre, mes en el que el pasado no era de esperarse encontrar ningún tipo de descuento, dadas las fechas y cuando los consumidores gozaban del dinero del aguinaldo en sus bolsillos. Si bien, ahora ese dinerito extra ya quedó en el pasado para muchos, gracias al Buen Fin, los comercios continúan con la agresividad promocional observada durante todo el año. Sin embargo, parecen pasar por alto que los consumidores cada día son más exigentes y castigan a aquellos cuya publicidad no es 100% real o aplican términos que ya deberían desaparecer. Veamos algunos. Excepto. Esta simple palabra hace que desaparezcan o no acudan a los establecimientos comerciales cientos de posibles consumidores. Es fácil observar en los periódicos anuncios de un plan cuyo mensaje, palabras más palabras menos, señala toda la tienda al 40% de descuento. Pero en las famosas letras pequeñas aparece esta espantosa palabra, excepto. Productos de la marca ABC, casualmente aquellas que son las preferidas por los clientes. Aplican restricciones. No hay nada que moleste más al consumidor que este par de palabras, que por sí solas tienen más ventas que las de los especialistas en mercadotecnia de los grandes establecimientos comerciales pueden imaginar. Y es que una vez que el cliente potencial arriba a la tienda después de verse impactado por una campaña de publicidad se topa con el producto o servicio a adquirir, ostenta, aplican restricciones. En otras palabras, la publicidad emitida es cierta, pero no tanto. No hay devoluciones. Otra acción que irrita al consumidor y desprestigia al comercio, en la mayoría de las ocasiones obedece al descuento del bien o servicio adquirido. Pero no nos confundamos. Las rebajas son creadas por las firmas comerciales por la falta de movimiento en sus inventarios. ¿Será acaso que los productos con descuento son ya obsoletos y el productor no puede reemplazarlos en caso de que el consumidor busque cambiarlos? Meses sin intereses a partir de cierto monto de consumo. De inicio, me parece una forma de coerción para que el comprador adquiera artículos que no necesariamente necesita, pero buscando el beneficio financiero, los meta en el carrito. En fin, somos una sociedad que reacciona con facilidad a las promociones, particularmente aquellas que inciden directamente en el precio del producto o servicio. Pero los comercios deben desaparecer conceptos como los expuestos y los consumidores pagar como los trate. Recuerden que también nosotros podemos aplicar restricciones contra ciertos establecimientos e irnos a su competencia. Y cuando me refiero a su competencia, no se limita a aquella que está en la cuadra de enfrente, sino fuera de México. Puedes leer este artículo de su fuente original en www.altonivel.com.mx.